Abby Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. Buenas tardes, amigos y amigas. Planeta Musical, en esta tarde de sábado 19 de abril de 2014. Soy Jorge Quesada. Es un placer poder compartir con ustedes. Daniel Castellanos en los controles. Hasta las 15 horas les acompañaremos con algo de la música que se hace en nuestro planeta. Para los 30 minutos iniciales tenemos, vamos a recordar algunas cancioncitas de Cheo Feliciano, lastimosamente fallecido el 17 de abril de 2014, esta semana que acaba que está finalizando, falleció Cheo Feliciano. Vamos a compartir con ustedes algunas canciones, tal vez de las más conocidas de él. José Cheo Feliciano nació en Ponce, Puerto Rico, hijo de padres humildes. Estudia en la Escuela Libre de Música de su pueblo y, siendo un niño, organiza en Navidad un pequeño grupo musical llamado El Combo de las Latas, pues esos eran los instrumentos empleados. Su inclinación por entonces se orienta hacia la percusión. A los 17 años se traslada con su familia a Nueva York y abandona los estudios para seguir a las orquestas de moda de esa época, entre ellas Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez. Escuchemos de Cheo Feliciano, de un álbum recopilatorio que lleva por nombre El Señor Sentimiento, del disco número uno. Escuchemos Contigo en la Distancia. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Hoy todo parece distinto, porque no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero cantarla si no la escuchas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía. Estoy. Convertido en parte de mi alma. allá de tus labios, el sol de las estrellas, contigo a la distancia, amada mía. Vamos a continuar escuchando música de Cheo Feliciano. Sus comienzos como percusionista profesional fueron dentro del grupo Ciro Rimac Review. Con ellos viaja a Canadá. A su regreso a Nueva York colabora con la orquesta de Tito Rodríguez en el conjunto Marianaxi y Luis Cruz, también como percusionista en la orquesta de Caco y su Trabuco. Tito Rodríguez se percata de la buena voz que Cheo y lo invita a compartir la cima con él. En 1957, Joe Cuba se queda sin cantante y Tito le recomienda a Cheo, donde comienza a ganarse un público fiel que lo seguiría allá donde él vaya. Seguimos escuchando del mismo álbum, El Sentimiento, El Señor Sentimiento, del disco número uno, disco que es recopilatorio, lo publicara en el año 2009 Fania Records. Escuchemos Desconfianza. Y ahora qué dices, te pregunto, ¿no es esto amor? Di la verdad. ¿Acaso crees pueda mentirte si a cada instante te quiero más? ¿Y no ves lo que estoy sufriendo por quererte tener en mí, por querer que nada ni nadie hoy pueda robarme la felicidad? Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor. Y ahora yo, ¿qué pensar de ti? ¿Qué me quieres? O no sé qué. Hay momentos que dices sí, pero hay otros que dices no. Desconfianza tengo de ti, tú la tienes de mí también, pero yo sé que en dos que se quieren, la duda es algo que dice amor. De ti, que me quieres o no sé qué. Hay momentos que dices sí, pero hay otros que dicen no. Desconfianza tengo de ti, mamita, y tú la tienes, ay, de mí también, pero sé que en dos que se se quieren, la duda es algo que dice amor. Seguimos, estamos recordando algo de la música de Cheo Feliciano. Cheo, después de su etapa de 10 años en el sexteto de Joe Cuba, es un auténtico líder de la música caribeña y canta con la orquesta de Eddie Palmieri. Tras su desgraciado paso por el mundo de la droga, que lo aparta de los escenarios, vuelve con fuerza en el concierto de la Fania All Stars de 1971. Algo más, escuchemos, Amada Mía. Amada mía, su forma de decir le hacía poseer un estilo propio, representando el solo un estilo y una tendencia en el bolero. No tenía sombras, y en la rumba y la guaracha refinada y sofisticado en como él la recreaba, nadie osaba imitarle sus pasos. A continuación, escuchemos quizás uno de sus trabajos más conocidos, del mismo álbum, ¿no? El Señor Sentimiento, del disco número 2. A continuación, El Ratón. Se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está detrás de mi casa. Felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón. Que el que a su gata le cuenta no es nada más que un ratón, un ratón. A partir de 1975 se marcha de Nueva York a su Puerto Rico, ya que su ilusión era vivir en una casita con un Porsche, donde poder sentarse tranquilamente lejos del mundanal ruido. A pesar de todo, hemos de decir que sus apariciones en directo en los años 70 nunca llegaron a tener el nivel de sus discos, y al contar con una orquesta estable y no cuidar mucho de su voz. Escuchemos a continuación Nina. Vamos a casa de Nina, que ella da un tambor. Maya. Me va a gustar el tango, el trono de la llamo, y van al infierno a los dos. Vamos a casa de Nina y decirle Maína. Continuar. Cheo fue otro rebelde al que la Fania intentó destruir. Yo diría que más que destruir, explotar, ¿no? Que es prácticamente lo que ha hecho la Fania Records con la mayoría de cantantes y artistas que han pasado por esta disquera. Pero Cheo creó su propio sello discográfico, el sello Coche, Co por el diminutivo de su esposa, la que cariñosamente él llamaba Coco, y Che por su propio nombre. Cheo Feliciano falleció el 17 de abril de 2014, este jueves. Se informó de su fallecimiento en un accidente de tránsito en el sector de Cupey, barrio de San Juan, capital de Puerto Rico. Finalizamos este especial, este pequeñísimo hospital especial, escuchando El Pito. Thank you. esperamos que les haya gustado un poquito algo que hemos podido escuchar de la música de Cheo Feliciano y recordar el tremendo artista puertorriqueño, cantante, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos inmediatamente con más música en Planeta Musical. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Donde acaban las palabras, comienza la música. Del 13 al 21 de abril, conciertos de música sacra con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes iglesias de Quito. Un grupo maravilloso, han sido horas y horas de ensayo. Con la participación especial del coro de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Nos hemos reunido, nos hemos formado, nos hemos complementado para llevar un mensaje de Casa de la Cultura, un mensaje de música y llegar al espíritu. Domingo 13 de abril, 9:30, Iglesia de las Hermanas Dominicas. Lunes 14, 18:00, Iglesia de Santa Teresita. Martes 15, 19:00, San Gabriel de los Chillos. Jueves 17 de abril, 19:00, Iglesia de Capelo. Lunes 21 de abril, 18:00, Iglesia de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Yo quiero resaltar muchísimo la calidad humana y profesional de este grupo, porque pienso que para hacer música primero tiene que estar eso, el talento humano. Durante la Semana Santa, conciertos de música sacra con la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes iglesias de Quito. Venga con su familia. La entrada es gratuita. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados. 20:00. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. Estreno. Identidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estrena el noticiero Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Estreno. Lunes 21 de abril de 2014. Premier con el equipo de dirección y producción a las 7:30 de la mañana. Identidad. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por los 940 de la amplitud modulada, en una red de emisoras asociadas y en www.casadelacultura.gob.es. Estreno. Identidad. La confianza informativa. Plumas juveniles. Charla-taller con Diego Montalvo, joven escritor de literatura fantástica. Plumas juveniles. El 16 de abril a las 10:30 de la mañana, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en la Casa de la Cultura. Plumas juveniles. No falte. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! ¡Hey! Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acabamos de escuchar la obertura de Jesucristo Superestrella, Jesucristo Superstar. Esta es una ópera de rock con música de Andrew Lloyd Webber y las letras de Tim Rice, que primero surgió con el álbum conceptual en 1970 y un año después dio el salto a los escenarios de Broadway, adaptado literalmente de los evangelios. El argumento se centra en los últimos 7 días de la vida de Jesús de Nazaret. Es adaptado libremente de los evangelios, no literalmente, ¿no? Libremente de los evangelios. Es una versión bastante distinta, ¿no? Aclaran que no tiene nada que ver con los evangelios, los productores de esta obra de ópera rock. Bien, el disco conceptual fue grabado, como les decía, en 1970. Aquí participan como Judas Murray Head, como Jesucristo Ian Gillan, como María Magdalena Yvonne Elliman, como Paul Raven como el cura, como Caifás Victor Bronx, como Anas Brian Cade, Simón el Celote John Gustafson, entre otros. Vamos a continuar escuchando, vamos a ir escuchando de este álbum y de el álbum en español. A continuación vamos a escuchar El cielo en sus mentes. My mind is clearer now. At last, all the world I can see where we all soon will be. If you strip away the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things that serve you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get sucked away. I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right hand man all along. You have set them all on fire. They think they've found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And I'll hurt you if they think you lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown. Like his father, carving wood, he'd have made good tables, chairs, and oaken chests. Would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd. Precious if we go too far. Now it's sour. decía, vamos a ir intercalando, ¿no?, la versión en inglés y la versión española. El estreno de Jesucristo Superstar en España tuvo lugar el 6 de noviembre de 1975 en el Teatro Alcalá Palace de Madrid, actual Nuevo Teatro Alcalá, producido y protagonizado por el cantante Camilo VI, quien invirtió 12 millones de pesetas, algo más de 72 mil euros, para poner en marcha la obra. Fue todo un reto para la época, ya que por aquel entonces, salvo excepciones puntuales, el musical anglosajón no se había prodigado en los escenarios españoles. Aquí participan Camilo VI como Jesús, el vocalista de Los Canarios, Teddy Bautista como Judas, Ángela Carrasco como María Magdalena, Alfonso Nadal como Pilatos, Charlie Chazón como Caifás, entre otros. Escuchemos Canción de Judas. Mi mente clara está, por fin descubrí donde todos vamos a parar. Si quieres desnudar al hombre bonito, verás solo un hombre quedar. Jesús, creer lo que dicen de ti, ya crees de verdad en tu divinidad. Todas tus ideas de nada servirán, porque solo importa tu personalidad. Oye, Cristo, sé por qué te seguí y te pido que me escuches a mí. No lo olvides, yo lucho por la libertad. No pensé que creerían que eras un nuevo Mesías y solo eres un libertador. Recuerdo cuando todo empezó, te llamábamos hombre y no Dios, y te juro que cuentas con mi admiración. Pero a tu revolución todos le dan otra intención, si ven el error te matarán. Es muy famoso, como ves, lástima que sea tan popular. Si fuera heredero del padre carpintero, a nadie asustaría ni provocaría. Oye, Cristo, no te importa tu pueblo, no ves cómo pisotea mi suelo. Es la ocupación y la total humillación. Yo te quiero advertir, que mencionaba, antes de su estreno en Broadway fue grabado en forma de álbum conceptual. Participaron Ian Gillan, por ese entonces vocalista de Deep Purple, y luego también sería por algún periodo vocalista de Black Sabbath, como Jesús, Murray Heath como Judas, Yvonne Elliman como María Magdalena. En el disco también tomaron parte Mike Dado, líder de Manfred Mann, como Herodes, y el cantante de glam rock Gary Glitter como uno de los sacerdotes, además de una orquesta sinfónica de 56 piezas y 6 músicos de rock. A continuación, escuchemos de este álbum, Hosanna. Presentado Hosanna, pero lo que acabamos de escuchar es en la voz de María Magdalena, I don't know how to love him, algo así como no sé cómo amarlo. Como les decía, la versión en español fue grabada en 1975, fue dirigida por Jaime Azpilicueta, quien también realizó la adaptación de las letras al castellano junto a Nacho Artime. Escuchemos ahora la versión en español. Ellos la titulan como Es más que amor. Allá de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Yo sé que nada va a pasar, todo estará.

Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. El pueblo y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, la Casa de la Cultura actualmente está haciendo una labor mejor que otros años porque está haciendo una actividad de inclusión para los artistas nuevos o en proceso, como es el caso de nosotros que estamos en este proyecto que se llama Ecuador Baila. Nos está dando la oportunidad de practicar todo este proceso aquí en las salas de la Metrodanza, sin costo alguno. Es un proceso que nos está formando para después nosotros poder formar a otras personas. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. ¿Qué es cultura? No, a mí me parece que todo, que la cultura es transversal a todo lo que puedes percibir, a la política, a la economía, a la antropología, a todo. Cuando un artista, un escritor, un cantante, un músico quiere decir algo, tiene que decirlo, y el espacio adecuado para multiplicar ese pensamiento de la patria que yo he dicho es y ha sido la Casa de la Cultura. Es desde allí donde se ha generado un gran espacio de reflexión, un gran espacio de crítica, y por eso es que tenemos que cuidar ese espacio, porque es un espacio que nos ha identificado no solamente en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! Estamos de regreso. Vamos a continuar escuchando algo más de la música que forma parte de la ópera rock Jesucristo Superstar. Debido a que el álbum conceptual había funcionado mejor en los Estados Unidos que en el Reino Unido, se decidió que la premier mundial de Jesucristo Superstar tuviese lugar en Broadway, donde se estrenó el 12 de octubre de 1971 en el Mark Hellinger Teatro, producido por Robert Stingwood en asociación con MCA, por acuerdo con David Land. En su principio, el musical iba a ser dirigido y adaptado a los escenarios por Frank Corsaro, pero un accidente de coche lo apartó y el proyecto fue reemplazado por Tom Horgan, director teatral de Avantgarde, conocido por títulos como Hey. Escuchemos Getsemaní. Say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired. Now I'm satisfied. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man? But if I die, see the saga through and do the things you ask of me. Let them hate me, hit me, hurt me, nail me to their tree. I wanna know, my God. I wanna know, my God. Wanna see, my God. Wanna see, my God. Why I should die? Would I be more noticed than I ever was before? Would the things I've said and done matter anymore? I'd have to know, my Lord. Have to know, my Lord. I'd have to see, my Lord. I'd have to see, my Lord. If I die, what will be my reward? If I die, what will be my reward? Have to know, my Lord. Have to know. Why then am I scared to finish what I started, what you started? I didn't start it. God, thy will is hard, but you kill me. Para la versión en español participaron más de 1.200 aspirantes que pasaron por las audiciones. Teddy Bautista no solo interpretó a Judas, sino que además se encargó de los arreglos y la dirección musical, mientras que la escenografía y el vestuario fueron diseñados por Moncho Aguirre y la iluminación por Fontans. El doble álbum grabado en los Estudios Quiríos de Madrid fue editado por el sello Ariola. Uno de sus singles, Getsemaní, consiguió llegar al número uno en ventas. Escuchemos precisamente Getsemaní. Pedro Juan, ninguno me acompañará. Pedro Juan, si puedes pedir que apartes de mí este cáliz, ya no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué empezado. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece que son 30, y qué más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, Señor, quiero saber, Señor. ¿Quieres que me claven en su cruz? Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Y escuchábamos, ¿no?, a Camilo VI. Hace unos años atrás leía un estudioso de la música, comentaba que con tremenda voz, Camilo VI, él nos explicaba cómo fue lo único bueno que grabó esto, ¿no? Jesucristo Superstar, haciendo referencia a toda la, su historia musical, la de Camilo VI, precisamente. Bien, esta ópera se adentra en la psicología de Jesús y el resto de los personajes desde el punto de vista de su discípulo Judas Iscariote, que es retratado como una figura trágica, descontenta con la dirección que ha tomado la doctrina de su maestro, lo cual deriva en un enfrentamiento político y personal entre los dos hombres que no está reflejado en la Biblia. Durante el desarrollo de la trama se presentan numerosos anacronismos intencionados, como actitudes y sensibilidades contemporáneas, argot en las letras de las canciones y alusiones irónicas a la vida moderna. Continuamos ahora con Superstar, la versión en inglés y en español. Jesus Christ, Jesus Christ, Parte final, nada más que decirles que Jesucristo Superstar se ha representado en más de 40 países en 5 continentes, convirtiéndose en un fenómeno cultural. En total se cree que se ha recaudado más de 120 millones de libras esterlinas por todo el mundo. Nada más, teníamos preparado algo de La Última Tentación de Cristo, pero el tiempo ya no nos permite. Nos despedimos con un abrazo para todos y todas y para encontrarnos el próximo fin de semana. Adiós, Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Hasta el próximo encuentro. La negra se puede ir a Puerto Rico y...